desarrollar, recibir al director del Archivo General de la Presidencia. Así que, por supuesto, un día muy importante, que además ponemos en valor, ¿no? Porque, en definitiva, cuidar, custodiar nuestra historia también es cuidar nuestro futuro. Gracias, Gonzalo. Un placer. Gracias.